vamos con las palmas y las palmas y todo el mundo haciendo palmas. Vamos, y todo el mundo haciendo palmas, que siento, siento tanta locura por ti, amor. ¡Hey! Panadero, los chicos del 86, gente pasa que tránsito. Para el San Diego, los chicos del 8, Manolo San Vicente, de Arema C, Bella Vista. Mi locura, yo te imagino desnuda, estoy pensando otra vez en ti. Es que me estoy haciendo daño, el pueblito. Tú terminaste ya conmigo. Locura, tengo una nueva pareja. Bella Vista, se está viviendo ya conmigo, amor. Quiero arrancarte de mi mente. Dale, pase. Porque su beso no me miente. Y canta como usted, a ver. Es que no quiero. Yo a esa la quiero. Compartir mi vida. Y su amor. Los panamericanos me hace feliz. Muy feliz y que reviene, va el bufo las palmas. Y las palmas, y las palmas, y todo el mundo haciendo palmas. ¡Hey, hey! ¡Hola! ¡Oh, sí! Siento tanta locura, los chicos del liceo. Primero de mayo. Panamericano, los chicos del liceo, tercera de Alianza. ¡Pasa! Bonito, se sentiría bonito la gente del 8. Olvídate para siempre, amor. Los chicos de bajo. Yo no te quiero. Y que no piense más locura. Los gigantes. ¡Oh, loco! Locura, me siento bien con ella. Me da cariño y mucho amor. Quisiera yo cambiar mi mente. Aquí voy. Ya ella solo quererle. Y quiero que cante todo para que escuche todo Córdoba. Es que no quiero. Ya esa le quiero. Compartir mi vida. Y su amor me hace feliz. Muy feliz. ¿Por qué me haces tanto daño, amor? Si te quiero. ¡Hey! Para los cien y luego. ¡Hey! Para el taxi voy. ¡Oh! ¡Oh, cacho, y dale! Para Marco y para Juanca. ¡Oh, los gatos de la noche! Es que no quiero besarlo. Tampoco imaginarlo. Loco Tamaña. ¿Qué es amor? Y me has olvidado, moña. Ya esa la quiero, comparte mi vida, Bella Vista, y somos la sangre con el oro, y me hace feliz.